comienzan a la charlatana algo diferente. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Con chistes, radioteatro, noticias, entrevistas y más. Con More, Loa, Chula y Flor. No te la pierdas, algo diferente. Por la charlatana FM 98.50. Gente querida, estamos al aire otra vez en un programa de algo diferente. Ahora estamos Florencia, como el programa anterior estuvimos también saliendo con Florencia al aire. ¿Cómo te va, Florencia? ¿Qué anduviste haciendo este fin de semana? Muy bien, buenas tardes oyentes. Como dice Agustín, estuve muy bien este fin de semana porque saben que con teatro comunitario el sábado estuvimos en la ESMO, ¿no, Agustín? Sí, pero igual no vas a contar todo porque también el algo diferente tiene la columna del Teatro Comunitario de Berisso, ¿no, Florencia? Sí, sí, así es. ¿Y vos, cómo te vas en tu vida acá, en tu haciendo? Viola, esta tarde estaba pasando recién por la calle de la Nueva York, me fui a mi casa y estaba viendo una película de terror, ¿viste? Ah, mira, ¿sí? ¿De qué se trataba la película? ¿Cómo era la película? De Freddy, esa no siento mejor, Freddy. Ah, bueno, ¿qué? Para vos, ¿cómo está el día? Hace frío, está medio medio, ¿no? Está muy bueno. Si empezamos a hablar del clima, ¿por qué no contar las noticias hoy del clima? Día. Hoy es día. ¿Hoy qué es? Hoy es 6, ¿o no? Lunes 6. Y sí, no sé, ¿pero vos qué pensás de acá? ¿Hace calor, hace frío? ¿Qué hace? La verdad que está muy bueno el día. Un poquito loco, ¿no? Hace frío, hace calor. Sí, como que estamos escuchando al que vende huevo, ¿no? Se vuelve loco el día de hoy. Sí, bueno. Si vamos con el clima, 15 grados, probabilidad de precipitaciones, 0%, así que no hay probabilidades que llueva. Húmeda 49%. Viste, Florencia, siempre esta humedad nos caga el día. Y así. Hoy amanecí, hoy a la mañana desayuné, viste, no fue a la escuela, desayuné. Todo mojado está el piso, ¿viste? Y sí, es un desastre porque, no sé, bueno, viento a 8 kilómetros por hora, así que va a estar medio a medio. Y bueno, Flor, ¿vos sabés la consigna del día? No, no sé la consigna del día, ¿por qué no me la contás, Agustín? Bueno, yo te la voy a contar. Para, yo te la digo, porque también está en Facebook. Bueno. Ahí está. Ahora que hablas de Facebook, ¿querés que vea los contactos o primero va la consigna? Bueno, primero va la consigna y después con los contactos para así vamos haciendo. Dale. Dale. Bueno, ¿qué les parece el bullying? Maltrato escolar. El bullying está en todas las escuelas, por eso elegimos la consigna del día, que nos parece el bullying. Bueno, Flor, pues le recordamos las vías de comunicación y lo pueden hacer a través del 15-8-35-35 o al 15-8-35-35. Bueno, ese era celular, pueden mandar un mensajito o llamar, pero pueden hacer llamarlo más bien al teléfono fijo, ¿cómo es, Flor? El línea es 461-2733. O por vía Facebook, estamos en línea, ya estamos en línea acá. El WhatsApp es 221-508-3535. Lo repito, 221-508-3535. Muy bien, Florencia. Bueno, le digo al Facebook FM Radio La Charla Dana. Bueno, seguimos escuchando el tema de Abel Pinto y la India Martínez. Y ya volvemos. Por la zona ambiente, y ya volvemos con más. Algo diferente. Nuestro delirio de querer alcanzar Si alguien vive por allá tiene que venir tres pasos por acá, hasta allá, de acá para allá. Y se dice derecho, si vive allá, que de acá adelante se vive derecho allá. Voy a tomar el 214, el 52, el J, el 214 cualquiera. Calle Nueva York, entre 2, 170 y 171, al lado del pasaje libre. Estamos de vuelta al aire. ¿Qué canción estamos escuchando, Flor? ¿Qué te invita a pedirte? Voy a ver, ¿te podría subir un cachito en la música? La tenés como de cortina, que escucha nuestra voz aquí. ¿Qué canción estamos escuchando? ¿Qué canción estamos escuchando? La furia. Furia de la historia. Y bueno, Flor, vamos con un poco de noticias por esta noticia. Claro que sí, Agustín. Muy triste. Un poquito triste, bueno, díselo. Para ustedes oyentes, hoy las noticias. Mañana a las 10 a.m. con el Centro Cívico como punto de encuentro, convocan a la marcha a un año de muerte de Nayara. Todos conocerán la historia de Nayara, Agustín. Sí, esa niña que falleció en el hospital de Berisso. Bueno, vamos a leer un poquito esta noticia. Marchemos todos juntos con Nayara y el hospital Mario Larraín de Berisso. es consigna con la que mañana a partir de las 10 familiares de medianas formantes marchan para recordar a la pequeña ocurrida en el nosocomio el 7 de julio del año pasado a raíz de una neumonía. Estamos buscando justicia por Mariana y atención digna y calidad para todos. La expone también ha llegado a la familia en su convocatoria abierta de a los conjuntos verificados. Y vos, Florencia, ¿qué opinas sobre el hospital, la RAIN de Berisso, que es este que estamos acá de Berisso? ¿Qué opinas de la atención o no sé? Yo lo que opino, la verdad, que hay médicos, está todo lo del hospital, los doctores, está todo, así que yo diría que quizá que es culpa de los doctores, quizá que no, a las enfermedades hay algunos que no tienen cura como el cáncer, ¿no, Agustín? Claro, pero como leí en algunas fuentes de noticias, como en Berisso Ciudad o entre otras, lo que decía la madre y el doctor fue de que tenía solución este problema. Pero no sé qué pasó con el problema de una máquina o no sé. Y te doy un ejemplo. Antes los bebés nacían sin máquina, sin cesárea. En los campos nacían ahí a parto normal, no se tenía que cortar y nacían sanitos. Ahora hay chicos que nacen sin un brazo, deformado, o con tres ojos, no sé. Sí, por culpa de la tecnología, eso es lo que pienso yo. Así que está mal que esté con la tecnología, porque antes era todo bien en los hospitalitos de los tíos, así que ahora creo que está pasando. Está serio. Eso. Me parece muy bueno eso lo que dijiste, de que en los campos nacen los bebés sin cirugía. Cesárea, sí. Cesárea o entre todas las cosas. Y yo te digo algo, se hace frío. Agustín está tosiendo, la verdad que estamos en... Pero viste, por ejemplo, hay un dicho de que dice, algunas mamás dicen, si vos abrigas más a tu hijo, más se enferma, ¿viste? Sí. Y bueno, vamos a seguir escuchando el tema de Soda Stereo. Una furia de los turistas. Bueno, ya volvimos con más. Thank you. Y bueno, gente querida, estamos de vuelta al aire en este Perrío de Charlatana. Es nuestro programa más de algo diferente. Estamos acá con Morena, recién acaban de llegar bañaditas, pero enojo, porque se sabe que el programa es a las 4 y vienen a las... No, el programa es a las 4 y media. Y viene la dama 4:46. Vendría a ser 16 minutos tarde, así que... Bueno, yo las hago 3 y media, querido, y tengo que bañar para tomar algo por mí. ¿Y también en eso? No, no. Ah, bueno, bueno. Bueno, estamos contando las noticias. Estuvimos con la noticia de Nayara. ¿Con qué se pasó Nayara, de la nena que murió en el hospital de Berisso? No, no lo conocí. Bueno, si sí, no querés conocer, después el programa Algo Diferente va a estar subido. Espero que escuchar el programa y... Ok. Bueno, Mare, vamos a seguir con las noticias. Sí, dale, sí, como noticias. Bueno, todo listo para la fiesta del vino de la costa. Y vos, Morecóquina, ¿qué opinás del vino de la costa? Me parece muy tradicional. ¿Y qué más? No sé, ¿qué opinás? Se va a estar presentando a un grupo, a estar un grupo en la carta, en la escuela, se va a presentar un grupo, que después lo vamos a decir. En un instante nomás. Y también, ¿estás invitado para ir al vino de la costa? A la fiesta del vino de la costa. Sí, ¿qué? Pero, para, si yo no voy a leer la noticia, vos querés anticipar todo, ¿no? Sí. Bueno, el sábado 11 y el domingo 12 de julio se llevará a cabo en esta ciudad la... ¿Cómo me voy a hacer la 12? La 12ª edición de la fiesta provincial del vino de la costa. Encuentro productivo y cultural que refleja la historia e identidad del pueblo de Berisso. Tras años congrega a miles de visitantes. La tradicional celebración tendrá lugar en el gimnasio municipal de 1969. En esta oportunidad berisense, y visitantes podrán disfrutar de los vinos artesanales dulces, artesanía, recorridos turísticos, espectáculos en vivo y tradicional patio de comidas. ¿Vos conocés el patio de comidas, no, Morena? Sí. A ver, si vos conocés, ¿qué me dice el patio de comidas? Un patio con comidas, ¿sabes? Sí. Es como que venden todas comidas que son comer, no sé cómo se dice. Cada colectividad tiene su comida, por el como la gente mirate, por ejemplo, viene un italiano, te vende pizza, y los comidas. Vende lo que come el italiano, vende un coreano y come lo que come el coreano, vende un taco y todo eso, es español, la paella. Y también vende cosas artesanales. Bueno, vamos a estar. Cada año, esta muestra productiva institucional y artesanal abrirá sus puertas desde el mediodía a miles de personas que tendrán la posibilidad de recorrer los distintos stands los que se ofrecerán degustaciones del vino de la costa y productos artesanales con entrada libre y gratuita. Bueno, entrada libre y gratuita, Morena, ¿qué es Morena? A ver. Entrada libre y gratuita, que no se paga. O sea, es poco. Bueno, para mayor información, los interesados pueden visitar el sitio web oficial. Pero, sí, yo tengo que decir el sitio web oficial, no me gastaría decirlo si tenemos Facebook o otras vías de comunicaciones. Ahora vamos a subir esto, el link a la página de Facebook, que es el correo de la charlatana, si querés saber más de la fiesta de vino de la costa. Más información. Y claro, viene ahí. Vamos con el cronograma de actividades. Dale, Morecito. Hacemos el sábado 11 a las 3, se realizará la degustación del concurso popular de vino y de la costa de Berisso a las instalaciones de la escuela media número 1. Actividad que estará cargando de la Facultad de Ciencias Agregarias y Forestales de la UNLP, en tanto con las mismas instalaciones. A las 5 se estará presentando el Teatro Comunitario de Berisso con la obra Primeros Relatos. Eso no lo tenías que decir, pero... pero o sea, acá me dice que no van a haber actividades, yo tengo que decir que no van a haber actividades. Pero si soy el que te pregunta de muchos días, que hace un año no se decía. Y bueno, tiempo a ver, bueno, vamos ahí con un cachito de música, ya hablamos con más con esta noticia de la cifra de la charla. ¿Cómo charla? Para hacer el programa lindo. Vamos. Bueno, volvimos al aire otra vez. Acá estamos escuchando ahora Tomate el Palo, así que Julia, te podés tomar el palo, como dice la canción de Mil Bolivias. Bueno, Mari, ¿qué te parece si seguir leyendo o querés que lea yo? No sé, como quieras. No, quiero que te pases si decimos la consigna. La consigna del día, ¿cuál es, Agustín? Mira, me dice, quiero que te calles para seguir la consigna y no sabes lo que tiene que decir. Sí, sí, sí, pero te está... A ver, la consigna del día. ¿Qué es el bullying? No, porque recién lo dijo Florencia. Pero yo lo sé. Bueno, ¿qué te parece el bullying? Bueno, bueno, el bullying significa maltrato escolar. ¿Maltrato qué? Maltrato escolar. Bueno, Lorena, vamos a seguir leyendo esta noticia muy importante para acá, para los queridos bericenses de acá de la ciudad de Berisso. ¿Qué te parece, Lorena? Bueno, y también vamos a contarle que va a estar la chica fútbol y también vamos a dar información del teatro comunitario de Berisso. Que hoy no vino el chico fútbol, pero vino la chica fútbol, que nunca nos pasa. Y por ahí nos acompañamos yo y Agustín. Creo que yo, perdón, Agustín, no. Yo, porque vos fuiste el otro programa. Y la radio está de testigo igual que usted. Bueno, ok, vamos a seguir con más información. Una de las actividades atrayarán de la fiesta... Una de las actividades más atrayentes. Más reciente de la fiesta. Disculpame, Marina, era de la primeros relatos. Ah, bueno, disculpen. El Teatro Comunitario de Berisso va a tener una pequeña gorra que se estará cobrando. Solamente vos podés poner lo que quieras. Bueno, Marina, para que es que yo no puedo poner esta lupita. A ver, disculpe, gente. A ver, vamos con un cachito de música. Eso volvemos. Me decía mentira, mi amor. Me lo pasé bien al corazón. Y ahora yo me he callado un poquito. Me lo pasé por pasión. Me he dejado Una de las actividades más atrayentes de la fiesta será el concurso de vino de la costa en sus dos categorías, vino de la costa, variedad Isabela y vinos caseros, otros varietales, bueno Julio, bueno. Culminado con la entrega de premios de los ganadores en las distintas categorías, acto que será encabezado por el intendente municipal, el señor Enrique Lezaca. Cabe recordar que el multidinario evento en los últimos años convocó a más de 10.000 personas. Fue declarado de interés turístico provincial por parte de la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires del vino de la costa. Fue reconocido como el vino regional por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Vamos con el otro comunitario de Berisso. Vamos, más información del teatro de Berisso. Vamos con el spot y ya volvemos. Ok. Animate a participar en el teatro comunitario de Berisso. Todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas. En la escuela número 9, calle Nueva York. Esquina 170. Vení y divertite. Bueno, gente, vamos de vuelta al aire en FM Radio La Charlatana en el Teatro Comunitario de Berisso, no morirá. Y aquí voy a hacer una pregunta de un cronograma de actividades. ¿Cuáles son las? Bueno, como recién llegamos en el vino de la costa, ¿cuándo actuamos? Actuamos, pará. Pero eso lo vamos a decir después, pero voy a contar un poquito de lo que hicimos este fin de semana. El sábado 4 de julio, el TCB se presentó en la... Bueno, para vos el TCB es Teatro Comunitario de Berisso. Bueno, se presentó en la ESMA, en Buenos Aires, entre paréntesis. ¿Cómo se llamaba? Arlando Conti, bueno. Realizaron las horas primeras de la historia de Berisso contada por sus propios vecinos. Seguimos de gira. Sí, o sea, seguimos de gira y seguimos actuando el 11 de julio. Estamos en la fiesta del vino a las 17 horas. A las 5. En la, creo que es en la escuela Enseñanza Media 1. No, ahora vamos a pasar información a los chicos de los encendidos, o lo que están viendo, que son parte de nosotros, que les vamos a contar un poquito en dónde estamos actuando, a qué hora vamos a estar actuando, y más del Teatro Comunitario de Berisso. ¿Algo más que decir? ¿Vos qué hiciste allá? ¿Qué vieron? Bueno, yo también fui, pero... Sí. Lo que vimos fue donde mataban a los militares a la gente, vimos el auto Falcon en donde secuestraban a la gente. También estaba el Museo Malvinas Atlántico. Ajá. Donde estaba con el Cari Maldad, el Encuentro. ¿Viste ese canal de tele que está en el Encuentro? Sí. Bueno, después estaba eso. Había en conectar el lugar de tablets para que juegues. Sí, después vimos videos de la abuela de Plaza de Mayo, de los militares cómo secuestraban a la gente. Entramos a un lugar grandote. Después actuamos, que quedó muy bueno. Y ahora, Marina, ¿cómo te sentiste cuando actuaste? Le explico que yo no cuento lo que pasé porque yo estuve con otro grupo, me fui a ver el partido de Argentina, que después van a contar cómo estuvo el partido. Y bueno, no pude ir a recorrer eso, pero yo estaba ahí, pero con otro grupo. Nos fuimos a un bar porque no, como no había tele, nos fuimos a un bar. Y después, cuando nosotros estábamos en el museo, había una pantalla gigante que estaba reproduciendo el video. Así que se fueron hasta afuera, donde estaba un refrío, y nosotros estábamos adentro calentitos. Sí, pero te cuento que en el segundo tiempo lo vimos en la pantalla gigante. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo te sentiste cuando actuaste? Mira, no me dio vergüenza porque no conocía a nadie. O sea, la vergüenza es cuando conoces a alguien y te da cosita. Pero como yo cuando conocí a nadie, pero ya te tenés que ir acostumbrando. ¿Cuántas veces actuaste? Cuando fue ahí la primera vez, tuve una vergüenza. Pero después, en los próximos actuaciones, no tuve vergüenza porque como que ya te sentís parte del grupo. Y como sos parte del grupo. Y sí, es que somos parte del grupo. Y como que ya, no sé, ya estás acostumbrado a actuar. Y viste como soy yo, soy un payaso. Sí, vos ya tenés el payaso adentro. Pero no, pero hay gente grande también que fue antes que nosotros y también le da cosita. A mí me da cosita si veo a alguien que yo conozco. En cambio, si yo no veo a alguien que no conozco, no me da lo mismo. O sea, me da ganas de actuar y salir. Pero si hay gente que conozco, me da un poquito de timidez. Entonces por ahí me empiezo a reír a esto que lo otro y después me quedaba la peor, pero no importa. Me sentí, me fueron a ver el presidente del club de cosas, de gimnasia Grima de la Plata. ¿El presidente? Vicepresidente, va. No sé, ni me fijé, lo único que me fijó era a ver si estaba el Topus, porque según el director general dijo que iba a estar el Topus. Sí, no fue, pero no importa. Estuvo el ex presidente de Esgrima de la Plata. El señor Esgrima de la Plata. Sí. Y vos, Joana, ¿cómo te sentiste? No, vale. No. Bueno, Joana no habla, pero el micrófono es ese. Bueno, ella que está aquí, Loana, que Loana no quiero hablar, que no hable, pero Florencia, venía a hablar. ¿Dónde está? Vale, señor, que te saludo. Está haciendo su programa, Flor, así que vamos a hacer. Su programa no, su columna. Y vos, Flor, ¿cómo te sentís cuando actuás? ¿Qué es lo que sentís? Me siento en la compañía de teatro comunitario de ISO, que solamente quiero actuar, divertirme, cantar, conversar con mis compañeros, estar feliz, divirtiéndome actuando, cantando y hacer todo lo que lo demás de nuestros compañeros le gusta, la directora general, eso dijo de nosotros, así que estoy muy orgullosa de estar en el Teatro Comunitario de ISO como otros más, así que gracias, eso es lo que pienso. Bueno, muchas gracias, Flor. Y la misma pregunta que hacía vos, Agustín, que está muy cocorito hoy, la vas a responder vos. Bueno, a ver, ¿qué te podría decir? No sé, ¿cuál es la banda? ¿Qué es lo que siento cuando actúo? Bueno, yo lo que siento, me pongo más feliz. Y hay veces que me agarro ganas de llorar porque como que contás la historia de Berizzo, la llegada de los inmigrantes y entre otras cosas. Pero no te voy a seguir contando más nada porque lo que quieren saber ahora es que la vayan a ver. Este 11 de julio en la Copa del Vino de la Costa de Berizzo. El día con la otra, los encendidos, vamos a estar... Le vamos a pasar un poco de información. El viernes que viene es un viernes en la charlatana, que estamos yo y Flor. Es que nos estamos turnando un viernes, por ejemplo, el próximo viernes son los encendidos, que es la última vez que hacen porque ya arrancan las vacaciones de invierno. Ah, entonces, ustedes van a decir cómo actuamos en los encendidos con ella, ¿no? En qué lugar actuamos, claro. Qué hora actuamos, sí, y está más informado, porque como no vimos el caso de un taller, entonces el domingo, como hoy vamos a recién que nos vamos. Bueno, vamos a ver, y ahí le preguntamos qué pasa, y el viernes le contamos un poquito más del día de Berizzo. Bueno, Mara, ¿qué tenemos que hacer? Vamos con un cachito de música y volvemos. Hacemos el cierre del Teatro Voluntario de Berizzo, sí. Hasta el viernes que le contamos más noticias, vamos con música y ya volvemos. Bueno, gente, volvemos al aire en el otro programa más de PMR de la Chabatana. Es mi programa de diferente. Ahora mi noticia nos vamos a olvidar, estará contando la siguiente noticia. Pero vamos con una canción que se la dedicamos al Teatro Comunitario de Berisso. Está en un video en YouTube, si la quieren buscar por el Teatro Comunitario de Berisso. Es un video con fotos caídos, el que dura 7 minutos y 32 segundos. Bueno, vamos con la canción de los videos. Hay historias de fantasmas que aún quedan por contar. Ya crecieron carros en los rieles, no son tantos los carteles que invitan a pasar. Lejos ya de norias y martillos, en las caras de frío, como hace un tiempo atrás. Buscando sitio, estas esquinas sus vidas verán Seguimos con más información acá en la radio de La Charlatana. Y le vamos a contar un poquito más de la información que nos queda. ¿Sí? Más de 5.000 personas junto a Maxi. La apellido de Buenos Aires, así que no lo voy a decir. Contra Yuk, puede ser, ¿no? Bueno, algo así es. Es una jornada cargada de emoción, pero también de alegría. Y esperanza, el estado de Boca recibió algo más de 5.000 personas que hicieron presente para presenciar el partido entre Gimnasia y un combinado de Estrella, que estuvo solo fin de colaborar con Maxi, no lo sabe la apellido, como ya lo dije, y seguimos. Desde temprano comenzaron a observarse largas colas en las boleterías para adquirir el boleto y presenciar de cerca de la gran cantidad de figuras que iban a tomar parte. Iban formando parte de bueno, es que no lo veo porque yo tenía la computadora sola, ¿entendés? Iban a formar parte del evento que organizó el empresario Guillermo Marín. Antes de comenzar el partido, los árbitros platenses Mauro Vigiliano, algo así, y Fernando Rattigni hicieron soñar sus silbatos. Maxi y su familia ingresaron a la mitad de la cancha para recibir una ovación de la gente y además para retratar un momento de una foto grupal. El resultado del partido, que terminó siendo una anécdota, fue 3-3 con los goles de Mesa Mazzola y Medina para el Lobo, mientras que Miel, Gustavo y el Turbo Vargas andaron por los anotados para los amigos. Bueno, disculpad. Para el fin hubo un video con saludos y mensajes de aliento para cantantes lírica Gabriela Pachiqui, emoción a todos de su voz. Mientras todo el estadio gritaba, Maxi tiene aguante. Un show de fuegos artificiales detrás de la hacha, marco del cierre de una jornada de navidades y simulación para Maxi y para su familia. Bueno, esa fue una noticia, gran noticia para Maxi, parece que estuvo muy feliz. Bueno, vamos con la siguiente noticia y volvemos con la niña fútbol. El sábado a las 6 en la radio de Charlatana va a ser una serie de taller para aprender a operar en la radio. En los primeros va a ser para manejar el Sara Radio y aprender a bajar y ordenar música. Están todos invitados si tienen tener computadora y zapatillas, así que pueden traer una zapatilla con cordones o si cortan. Pueden ser zapatillas de electricidad o una computadora, viste, la que te da el gobierno, cualquier computadora, una netbook. Pueden ser esas computadoras de escritorio. Y bueno, Julio dice, sí, bueno. Vamos a seguir escuchando el tema de Tío Julián. Y después seguimos con la niña fútbol enseguidita nomás, que tiene mucha información. Se sacó su libreta, me parece, mucho no dice, pero no importa porque tenemos poco tiempo y tenemos que hacer la consigna del día. Ya saben, ¿cómo es la consigna del día, Agustín? ¿Qué les parece el bullying, maltrato escolar? Bueno, si quieren responder la consigna del día, lo pueden hacer a través del 15-508-3535, 15-508-3535 celular, o si no, el teléfono fijo 461-2733, 461-2733, o vía Facebook, que estamos conectados, FM Radio La Charlatana, o WhatsApp 221-508-3535, 221-508-3535. Bueno, estamos acá con la línea fútbol, Florencia Bueno, Florencia, ¿qué tenés de este día tan hermoso? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No sé qué pasó. Información. Este es el último día que yo hablo de la Copa América 2015, porque ya terminó. Empiezo con la noticia que a mí no me gustó, esa gran noticia que voy a pasar por la radio ahora. Oyentes, perdió 4-1 Argentina contra Chile, todos sabrán por penales, así que argentinos deben estar no muy bien. Voy a leer un poquitito de lo que saqué de información. La Copa América 2015 fue la cuarta edición de ese torneo, el más antiguo del mundo, aún en vigencia, y la principal característica futbolística entre selecciones. Esa es la información que saqué. Están en el país de Chile, para mí que el partido estaba comprado. Hoy no me estaba acompañando nadie, pero cállate, Flor, cállate. Chile, para mí que Chile estaba comprado, porque era la cancha de ellos, el país de ellos era obvio que iba a estar comprado. Hubo muchas figuras y para mí que ganó Chile, lo que tuvo la oportunidad de meternos gol fue por Sánchez, el jugador número 107 de Chile, y la figura de Argentina, Messi, fue el único que metió. En realidad no fue Messi, fue el Pocho la Messi. Para mí fue una chilena que se pudo jugar el último parte del partido. Sí, no, era. Bueno, sí, lloró, eso es verdad, la que hizo Morena. Lloró, lástima, que fue un gran año porque la Copa América se hace cada 2 años, todos sabrán eso, el Mundial cada 4 años, bueno. Y así es el fútbol, a veces es lindo el fútbol, a veces es feo. Esta es la información que tengo, la verdad que está muy triste el partido. Hoy es mi último día que hablo de la Copa América 2015 Chile. Y después la última información que voy a hacer de la Copa 2015 Chile, también voy a decir en el otro programa, a ver si manteo, entre 2 años, ¿qué se va a hacer? ¿En qué país se va a hacer la Copa América 2017, así que... Claro, a mí me dieron una data que Boca fuera lo que no puede ser. Ay, mi compañera, si no está Morena, no sé qué hacía, ella de Boca, sabe todo de Boca, así que gracias Morena por avisarme. Boca juega, ¿cuándo dijiste Morena? El domingo. El domingo, sábado, 12, ¿no? Sí, 12, sí, 12. 12 domingo, el segundo día de la fiesta del vino, ¿no? Después de la fiesta del vino, sí, hacer la... Sigue siendo la fiesta del vino, pero es el segundo día de la fiesta del vino que iba a terminar, ¿no? Sí, perfecto. Así que muchas gracias, oyentes. Esa es la información que tenía por hoy. Así que muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Espero que estén disfrutando la red FM Radio La Charlatana, 98.50. Así que nos vemos y... Bueno, pero quedándose un poquito ahí que vas a responder la consigna del día. Ay, la consigna del día. ¿Qué tenés, Morena? ¿Cómo es la consigna del día? ¿Qué es el bullying? ¿Qué te parece el bullying? ¿Qué me parece el bullying? La verdad es que yo también hago bullying. Yo hago bullying, que es verdad. Hay muchos chicos que acá que no quieren admitir que hacen bullying. En la escuela yo lo hago. Veo que está bien, tampoco veo que está mal. Hay mucha gente que lo hace por diversión. Yo lo hago cuando hay chicos que me molestan. Le digo, nerd. Hay chicos que no, los que tienen artículos, que se hacen... o a veces los inteligentes, les digo nerd, loser, les digo ese tipo de palabras. Sí, gorda a veces, aunque no son gordas, pero le digo gorda porque sí, porque se me da la gana. A veces me como que me descontrolo y digo esas palabras. En mi escuela muchos chicos también y chicas que hacen bullying, yo soy una de ellas, y aparte para mí no está ni bien ni está mal hacer el bullying, ¿sí? Y esa fue mi respuesta a la consigna del día. Muchas gracias, Morena. ¿Y vos qué te parece, Agustín? Mira, vamos para Agustín, Agustín. ¿Qué pasó, Marta? ¿Qué te parece el bullying? Y a ver, el maltrato escolar. Y bueno, yo también voy a admitir que hago bullying en la escuela. Bueno, Marta, vos... Marina, también tenés que admitir que haces bullying en la escuela. No me tengo recomendación, yo te la hago. Bueno, eso, que yo hago bullying. ¿Y vos, Marina? ¿Qué te parece el bullying? No contestaste nunca. Está bien, no, me callo. Bueno, ¿qué es eso? Me parece que está mal, pero ahí está bien a veces. ¿Qué es eso? Yo también hago lo mismo, como todos dicen. Y bueno, ¿qué es eso? No nos quedamos más programas, así que la cortamos acá. Bueno, gracias por todo y nos vamos despidiendo hasta el próximo. Nos hacemos un poco corto porque creo que este chico que te ha hablado no tiene ganas de hacer nada, pero bueno. Y nos quedamos con poca información, pero el lunes que viene la tuvimos larga. El jueves tuvimos porque el lunes pasado no tuvimos, pero el lunes que viene nos vemos. Hasta luego, chao.